Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu compañía en esta emisión radiofónica que se llama Trovador Urbano y que ya conoces más que de sobra si nos sigues en tu habitual FM, en tu habitual página web o también en tu habitual app. Te voy a acompañar los próximos 60 minutos, te habla David Calderón e intentaré traerte toda la actualidad de estas bandas más desconocidas, que tenemos ese empeño, que tenemos esa ilusión y que tenemos esas ganas de darte a conocer. Ya lo sabes. Porque creemos que es necesario seguir teniendo viva la llama del mundo underground, de las bandas más desconocidas. Como bien sabes y como bien te digo, tenemos ese punto de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, nos hagas llegar tu música, tus noticias y también, como no, nuestro blog y podcast donde puedes escuchar programas anteriores y también de más minutaje en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva para arrancar, porque no podemos perder un segundo, nos lleva para arrancar con la solidaridad de nuevo de esta banda que nos hace llegar su trabajo hoy, novedades al 100%. Ellos son The Ivory House con The Broken Line y que, como su anterior trabajo, hicieron partícipes a la asociación, en este caso española, contra el cáncer, de toda la venta de sus discos. Donan toda la venta de este, como bien te digo, The Broken Line. Como bien te digo también, Jess a la voz y a las programaciones, Ginés a la guitarra, sintetizadores y batería y Añete al bajo, conforman estos cinco cortes del cual te presentamos por primera vez en el programa de esta nueva obra de Ivory House, este First Green, Then Red, que suena tras mis palabras y que suena también fantásticamente bien. Con esta formación, con The Ivory House, comenzamos la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha de Ivory House. We'll be right back. Puede sonar a nave galáctica el comienzo y puedes pensar que te acerca a la música electrónica, pero esa mezcolanza te lleva al final, como bien has podido escuchar, a un heavy metal o un hard rock de corte clásico y sobre todo, como bien te digo, solidario, porque todo lo que vendan de Broken Link, en este caso este trabajo de Ivory House, va completamente destinado para la Asociación Española contra el Cáncer. Por ello, si cabe más, acércate a su música. Nos acercamos hasta Galdácano, hasta, si no recuerdo mal, Vizcaya, hasta Euskadi, con estos cinco cortes de la banda Kalatea, que lo conforma Oyer a la voz, Asier a la guitarra, a la otra guitarra Aitor, Íñigo al bajo y a la batería Igor. Un trabajo como el anterior, calentito, tengo en mis manos en ese formato físico que tanto nos gusta y que tanto queremos reivindicar, el mundo analógico, la FM, en definitiva, con lo cual nos hemos criado muchos de los que estáis ahí al otro lado. Es una reivindicación, creo, necesaria para saber que todavía hay un mundo donde nos hemos criado, como bien digo, y donde la gente sigue apostando. El vinilo está superando con creces ahora mismo al CD, pero ese vinilo sigue siendo algo que tiene latir. No es que no lo tenga un ordenador, no es que no lo tenga una canción digital, pero para nosotros el trabajo que hay luego después de esa grabación, de esos temas preparados, de esa masterización, y que luego tenga ese sentido a través de una carátula, a través de unas letras, a través de tocar ese disco, pues tiene un valor añadido si cabe, porque con él nos hemos criado. Metal, hardcore, post-hardcore, post-rock, nos encantan Kalatea y conocemos, o vamos a conocer mejor dicho, comparto contigo, Swanson, que suena dentro de este Cries for the Heart de estos euskaldunes que son Kalatea. We'll be right back. Es emocionante el poder escuchar de nuevo conjuntamente contigo, allá donde nos estés siguiendo, escuchar a estas bandas que te traigo semana tras semana y que a través de Pistol Packing Mama y este Dumpster Diving nos acercamos al foro aquí hasta Madrid con Hugo a la voz, Jos a la guitarra y coros, Alberto al bajo y a los coros, Pablo a la batería y Jaime al saxo. Este quinteto de puro rock and roll, de ese rock de raíz, de ese rock de base, de ese rock añejo, es lo que te voy a proponer a continuación con este Music Inducing Sax que suena tras mis palabras de esta banda, como te digo, desde Madrid, Pistol Packing Mama. Let's make a band, not cool. Everybody's kind of jar of blues. Let's get ready and pack. Oh, we serve hills about we gonna ride. What do you mean I gotta pay? Well, whatever, it's about the experience and getting out there. Then nobody came, because the price was too high to come and see me playing. The owner comes and says great, then takes the money and just walks away. Sell your soul for a few bucks, and it's all for nothing, because the music industry sucks. Let me help you, I'm gonna make the star. And then nobody call, or the last super moon, and they won't pick up the phone. What about your fellow bands, bunch of idiots who believe they're stars? They look at you like you are shit. It's not everybody, but most of them, yeah. And you ask for help, and not even your company does. And then you can sell your show for a few bucks, because the music industry sucks. Because the music industry sucks. La verdad es que mola también el escuchar esas canciones que eran tan inocentes en el contexto de lo que era la composición, de demasiada o poca complejidad, al darle sobre todo sentido a que sonara, a que fuera directo al grano. Y en estos tiempos que hoy corren, tanto en el cine como en la literatura, como en otras tantas cuestiones, para muchas ocasiones ofrecer algo nuevo, pues parece que hay que enredar un tanto más la madeja, que no quiere decir que sea peor, pero mola, ¿no?, el poder acercarte a formaciones, como bien te digo, como Pistol Packing Mama, que te lo ponen mucho más claro y te evocan a épocas pasadas. Endurecemos el sonido del programa con A Last Station con Reason to Believe, que lo compone en este caso otro quinteto. Nos gusta también recordar, como no, a los miembros de cada banda. José a la voz, Manolo a las guitarras, a la segunda guitarra Raúl, al bajo Cristian y cerrando el quinteto a la batería Paco. Ha colaborado también en este caso como guitarrista adicional y además ayudando en la grabación, mezcla y masterización este Alberto Goicochea, que se ha encargado, como bien te digo, de todo esto desde tierras toledanas, que eso también nos gusta recordarlo. Como bien te digo, endurecemos el sonido del programa con Now You Are Gone, que sirve para, como bien te estoy diciendo, seguir poniendo en el día de hoy, en el programa de hoy, nuevas novedades que llegan a nuestras manos, a Last Station. I will. Sí, señor, buen heavy metal, el de esta banda toledana, que te vuelvo a repetir su nombre, A Last Station, y que nos lleva hasta tierras murcianas. Mandamos un saludo pues a toda esa gente que nos pueda estar escuchando desde Toledo, desde Murcia, desde Madrid, desde Vizcaya, bueno, un poco diciéndolo a bote pronto de las zonas donde estamos poniendo ahí música. Como te digo, desde tierras murcianas, desde Yecla, esa intersección entre la provincia de Albacete, de Alicante y de Murcia, conflictos también muy cercanos en épocas muy antiguas, en épocas de la Corona de Aragón, incluso antes en esa reconquista de lo que era la zona católica contra la zona musulmana, hace ya más de 500 años. Y bueno, una zona interesante de conocer como es Yecla, y a través también de su música, Efecto Lucifer, nos proporciona coraje. En este caso, en muchas ocasiones, en estos días se ofrecen 5 cortes, pero ellos se deciden a tirarse al barro y hacen un LP tradicional al completo. J.M. Gómez a la voz y a la guitarra, Mario Marco al bajo y Sangel Toledo a la batería, o Sangel Toledo a la batería, conforman una banda de sonidos muy actuales, aunque sin dejar el clasicismo, sobre todo muy afincado en los años 90, pero que llevan magistralmente hasta nuestros días a través de Coraje. Y dentro de este Coraje hay uno de los cortes que debemos escuchar para, como te digo, afianzarnos en el sonido de Efecto Lucifer, con este segundo corte que es La Soga. We'll be right back. Musa que das voz al verso. Fuiste la verdad de la filosofía cuando Grecia llevaba toga, cuando Atenas era su centro. Roma fue la libertad, el avance sin miedo, donde el mundo avanzó y sirvió al deseo. La Francia revolucionaria abrió puertas al cielo. Tú y yo ahora decidimos, gracias a su claro empeño. Pudo haber algo mejor. Se pudo destruir para siempre la tiranía del patrón sin corazón por la lucha de hombres buenos. Brindemos por ellos, recuperemos su aliento, amémonos en su recuerdo y enseñemos al que viene nuevo. Hero of the neighborhood. qué enorme banda, Status Quo. Tienen más de 50 años de trayectoria. Yo les vi en un Rock Fest en el año 2015, allí en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, y bueno, quedé maravillado como artistas de ya carrera tan longeva y edad tan conseguida son capaces en muchas ocasiones de darle una vuelta a mucha gente más joven, ¿no? Que no conocen o no ven, o si no hay un fruto no ven que la constancia te hace el conseguir metas. Unas veces se puede llegar al sueño deseado y otras cosas, otras veces tampoco está mal el mantenerse y el hacer uno o el hacer lo que cree uno, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Nosotros siempre hacemos trovador urbano desde el punto de vista del apoyo, del dar visibilidad a tantas bandas que desde hace casi 30 años han llegado a nuestras manos, y unas sí han llegado a llegar a ese fin de poder subsistir del mundo de la música en nuestro país, que es complicado, pero bueno, aquí estamos y nos lo pasamos muy bien cuando nos ponemos delante del micrófono para estar contigo y para traerte ese clásico, como ha sido este caso, de Status Quo, este In the Army Now, que nos trae hasta Madrid de nuevo, Sounds of Broken Soul. 12 temas que yo creo que cada uno tienen una historia personal, porque no dejan de ser una culminación de una palabra en concreto y que hablan de un mundo que en muchas ocasiones no queremos ver, nos parece que todo es color de rosas, pero debemos estar muy pendientes de que nos estamos autodestruyendo, y ellos en cierta manera nos lo proponen en este Un Wavering, lo digo bien, lo digo no bien, Un Wavering Voice, este trabajo de Sounds o Broken Soul, de este trío madrileño con el que vamos a acercarnos a escuchar este Howl, el segundo de sus cortes. Vuelvo a decirte, sé positivo, es lo importante. Te intento, a través de este programa que es Trovador Urbano, que seas un poco más feliz en la escucha, pero bueno, tampoco está de más el que hay que ver las cosas y verlas muy de frente. Sounds o Broken Souls. Ahí te dejo a los madrileños. We'll be right back. I discovered that my man, the vest oversight, was thinking that you were an equal being to me, an equal being to me. Getting through time. Rescatamos, aunque puedes escuchar la entrevista, no te lo he recordado nada más que al principio, donde tenemos ubicado nuestro blog y nuestro podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, y ellos estuvieron, en este caso Manu, su guitarra rítmica y vocalista, estuvo presentándonos este Flesh and Bone of Humanity. Te hablo de Endernity, y como bien te digo, pues ya pasaron por aquí, con lo cual seguimos escuchando su música. Stand Up, con una banda que nos sigue sorprendiendo gratamente. Endernity, desde Madrid. Soul without a place. Delante mía tengo para cerrar el programa de hoy, tanto Indemnity como los que escuchas ahora y luego la siguiente formación en formato Digipack. La gente sigue apostando por este fantástico formato y una banda que, si eres habitual de Trovador Urbano, has escuchado ya en muchas ocasiones porque nos tienen bien atendidos y bien surtidos hablando de música. Ellos son Cutres, este Cutres con K-U-T-R-3 numérico y S, y este El Mundo se desangra. Desde la dirección de lo directo, desde la crítica social, desde el punk rock, este 5 de enero es una de las 11 piedras que conforman este El Mundo se desangra, de la formación barcelonesa Cutres. Volvemos a terrenos más metálicos con Irónica. Vuelvo a deletreártelo: H-I-R-O-N-I-K-A, Irónica. Y Tiempo al Tiempo es la nueva propuesta de estos guipuzcoanos que, a través de 6 cortes, como bien te digo, nos cierra de una manera más heavy metalera. Con Tiempo al Tiempo, que también es el tema que te propongo para ir conociendo la nueva obra de estos vascos, Irónica. Entre pollos y aquellas que vas viviendo. El tiempo es el mayor ladrón de todos los tiempos. Te puede dejar sin aire, se puede llevar el viento, pero nunca podrá robarte tus sentimientos. Pero nunca podrá robarte. Evidentemente el rock no nos va a dejar de lado, ni nosotros a él, después de tanto tiempo. Y Javi al bajo, Julen a la guitarra, Sergio a la batería y Javi a la voz y guitarra, nos lo dicen en su nueva propuesta. Tiempo al tiempo de Irónica. Como siempre, darte las gracias por haber estado con nosotros en estos 60 minutos de pura Radio Rock, donde te hemos traído un montón de bandas interesantes, desde Ivory House, Catalea, Pistol Packing Mama, Last Station de A, Last Station, Efecto Lucifer, Sound of Broken Soul, Indemnity, Cutres, Irónica, y con los que vamos a cerrar el programa de hoy, una fantástica banda que a través de La Era Perdida nos trajimos aquí en su momento a Madrid, y te los vuelvo a traer para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, darte las gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Ahí te dejo con Emboque. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Let's go.